La falla, los falladores de aquellos años fallábamos en cuartetas. Al mejor estilo tradicional, en cuartetas, en verso de cuatro líneas. Pero ahora fallar en 10 líneas es sumamente difícil. Recuerdo de esa falla en cuartetas. Una vez el Piojo Salinas le preguntó al Pedro Yáñez: dime tú, un empallador, tú que eres un guaso vivo, di por qué el Santo Padre prohibió el anticonceptivo. Y el Pedro le respondió: el Papa bien lo prohíbe, porque practicar no puede, pero los tiene guardados por si acaso la Santa Sede. Y el pueblo, y esto que lo sepan los payadores también, es una opinión mía, que lo sepa el jurado y todo eso, el pueblo siempre se queda con la cuarteta. Siempre le llama la atención la cuarteta, y cuando usted empieza a payar en décima, aplaude la cuarteta, se ríe, se divierte. Después ya tiene que concentrarse, me refiero a la gente, ¿no? Entonces esto debiéramos saberlo muy bien nosotros. Volver un poquito a amenazar entre la cuarteta y la décima. Me estoy justificando. A mí, claro, muchas veces me echaban talla por mi pelo blanco, así que tuve que inventarme una cuarteta para poder responder. Así que cuando alguien, el Piojo, el Santo, quien haya sido, me echaba talla por el pelo blanco, yo le respondía con mucha seguridad: me extraña que no lo sepas, me extraña que no lo sepas, hombre de poca cultura. Solo se cubren de nieve los montes de más altura. Era una manera de defenderme que yo tenía. Pero lo que viene sí es bueno. Dos grandes payadores, dos grandes poetas populares y en décima, que es tan difícil. Por eso hay que estar atento. Yo le rogaría a nuestra gente, a nuestro público, que por favor no se distraigan. Una mujer maravillosa y que ha incursionado en la poesía popular hace ya muchos años, y es un verdadero orgullo para nosotros dejarla en este escenario. Voy a nombrarla a ella primero y que después me espere el varón. Recibamos cariñosamente a Cecilia Astorga. Y vamos a ver con quién se va a enfrentar. Pero otro excelente payador y buen cantor y gran... Esto hay que escucharlo, ¿eh? Nuestro buen amigo Rodrigo Torres. Vamos a ver el fundamento. ¿Sabes tú que una vez uno de mis hijos me dijo que el tenedor y el cuchillo estaban conversando? Entonces, estoy triste, le dice el cuchillo al tenedor, porque mi vecina parece sorda. Parece sorda y todo lo que yo le digo parece que no escuchara. ¡Cuchara! La cuchara. Buena suerte y muchas gracias. Un aplauso grande para ella.